Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Uno de los grandes compromisos del movimiento cooperativo de acá al año 2030 es contribuir a los objetivos para el desarrollo sostenible establecidos por las Naciones Unidas, entre ellos y en particular la defensa del planeta. Y a propósito de este objetivo tan importante y trascendente, es bueno tener en cuenta que las Naciones Unidas acaba de dar una alerta clara y contundente. El planeta se dirige hacia el colapso climático, sanitario y social. Pero también resaltó la solución, que aún es posible, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático, disminuir los niveles de consumo, proteger el agua y la biodiversidad, entre otras medidas. Son algunas de las conclusiones que publicó en su informe Perspectivas del Medio Ambiente Mundial. Y en diversos apartados, la ONU alerta que de no producirse cambios drásticos y urgentes, habrá consecuencias devastadoras. Puntualmente señalaron que estamos causando el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. No habrá mañana para muchas personas a menos que nos detengamos, afirmó Joyce Msuya, directora ejecutiva de la ONU en el tema medio ambiente. Desde 1880, señala este informe, la temperatura mundial aumentó entre el 0,8 y 1,2 grados centígrados. Y en la última década se produjeron 8 de los 10 años más cálidos de la historia. Advierte entonces que la temperatura del Ártico aumentará entre 3 y 5 grados centígrados para el año 2050. Situación que devastará la región y elevará el nivel de los océanos en todo el mundo. Las tierras en peligro de degradación abarcan el 29% de las tierras del mundo, donde habitan 3.200 millones de personas. Uno de los lemas del informe de 745 páginas es Planeta sano, personas sanas. Precisa que 2.300 millones de personas, uno de cada tres habitantes del mundo, hoy no tienen acceso a servicios de saneamiento adecuados. Cada año mueren 1,4 millones de personas por enfermedades prevenibles, por ejemplo, la diarrea, asociadas al agua potable contaminada. En las conclusiones, la ONU es muy concreta. Dice que las actividades antropógenas, es decir, generadas por los seres humanos, han degradado los ecosistemas de la Tierra, socavando los cimientos ecológicos de la sociedad. Aclara que es necesario adoptar medidas urgentes a una escala sin precedentes para detener y revertir esta situación y proteger así la salud humana y ambiental. El informe recuerda que el cambio climático tiene efectos directos y profundos en la economía y la sociedad. Pone en peligro los medios de subsistencia, agudiza la pobreza, la migración y afecta particularmente a las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Y dice algo muy interesante, esta nota periodística sobre el tema, que una crítica por izquierda que suele hacerse a los ámbitos diplomáticos de la ONU es que no hace hincapié en las causas económicas del desastre ambiental. En el informe da un paso y dice que los patrones actuales de consumo, producción y desigualdad no son sostenibles. En diversos apartados menciona los niveles de consumo, sobre todo de países desarrollados. Al respecto, Naomi Klein, autora de Esto lo cambia todo, lo resume de otro modo. El problema no es el cambio climático, sino el capitalismo. Pues bien, hoy en día el paradigma de consumo, de producción, de distribución de bienes y servicios tiene como consecuencia concentración de la riqueza, exclusión social, deterioro de la naturaleza. Es necesario producir un cambio y en este sentido el movimiento cooperativo, como dijimos al comienzo, aporta su larga trayectoria, su experiencia en realizaciones solidarias y por supuesto su compromiso con la humanidad y con la defensa del planeta. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Ford y Mariana Anzorena. Desde la gente, una década junto a la economía social y solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión del programa que conducimos Mariana Anzorena y quien les habla, Edgardo Form, para ser más preciso, y les anticipamos que hoy nos va a visitar Andrés Cheyman, que es autor del libro Radiografía Política del Macrismo, nada menos. Cheyman es licenciado en Ciencia Política, docente de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Estudios Sociales Latinoamericanos, becario doctoral del CONICET e investigador del Centro Cultural de la Cooperación. La idea es conversar con Andrés sobre la crisis política del macrismo, si es que la hay, ¿no es cierto? Me parece que sí. En las efemérides vamos a recordar al cura Villero, que tenía una oreja en el Evangelio y otra en el pueblo. No hablamos de otro que del padre Carlos Mujica, por supuesto, a quien hoy vamos a recordar a 45 años de su brutal asesinato. Una bellísima persona, realmente. Y Ana Grondona, como siempre decimos, que es nuestra socióloga de cabecera. Y como todos los sábados, al promediar el programa, se acerca a esta mesa de trabajo con la ardua tarea de hacernos más comprensible a la Argentina en estos tormentosos tiempos que nos aquejan. Vamos a ver si lo logra. Y en la columna de géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos esta semana, nuestra compañera Marta Gaitán, desde Córdoba, nos va a hablar de moda, de la Fashion Revolution Argentina, cuyo eslogan fue ¿quién hace tu ropa? Con el cual se buscó concientizar sobre el impacto de la industria de la moda en la sociedad. Me gustaría saber cómo pronuncia con su acento cordobés Fashion Revolution Argentina. Muy bien, seguramente. Y como siempre, la agenda cooperativa, datos y mucha información de la economía social y solidaria. Todo, por supuesto, bien sazonado y regado con música de la buena. Hoy tenemos programado unos tangos alemanes, sí, alguna murga y un poco de rock and roll. Y Silvia Porritelli esta semana no nos trae la historia de una cooperativa puntual, sino que su informe se va a centrar en la situación que atraviesan los productores del sur del cinturón verde, de lo que se conoce como el AMBA. Los productores de esta región, muchos de ellos, claro, nucleados en cooperativas, no la están pasando nada bien, que digamos, ¿no? Con el modelo de la Alianza Cambiemos, con Mauricio Macri a la cabeza. Pero también con la gobernadora María Eugenia Vidal, que no impulsó una sola medida a favor de los productores hortícolas. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. A principios del año pasado hicimos un informe sobre la crítica situación que atravesaban los productores del Cinturón Verde del Sur del área metropolitana bonaerense. Esta región, que comprende al Partido de La Plata y los distritos de Berazategui y Florencio Varela, es la más importante de la Argentina en cuanto a producción de verduras y hortalizas. Ya en 2018, los trabajadores de la tierra alertaban sobre los problemas que venía padeciendo la agricultura familiar en cuanto a baja de consumo, incremento de tarifas, insumos dolarizados, presión de los intermediarios y el aumento en los arrendamientos. Un año después, la situación no mejoró. El 2019 comenzó con fuertes reclamos y también con represión. Todavía guardamos en la memoria la imagen que se viralizó en las redes, en las que se veía a la policía de la ciudad de Buenos Aires reprimiendo a productores que a modo de protesta realizaban un feriazo. y también veíamos a una jubilada que juntaba una berenjena que había quedado tirada en el piso. Guillermina Ferraris, ingeniera agrónoma e investigadora de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, hace referencia a uno de los motivos que empujaron a los productores hortícolas bonaerenses a esta crítica situación. En general, la situación de los productores empeoró. Empeoró desde el punto de vista que cada vez se siente mucho más la baja en la demanda de productos de hortalizas. Las hortalizas que se producen en esta región, en su mayoría, son para consumo fresco, lo que se come en la ensalada, y es, digamos, una de las hortalizas que primero se deja de consumir. Salvador Vides, presidente de la Asociación Platense de Horticultores Independientes, explica otros motivos que mantienen en jaque a su sector. Hubo una tormenta en febrero. Todavía no podemos siquiera levantar lo que el viento hace un tiempo se llevó. Así que lo poco que se podía hacer con lo que quedó se va haciendo más difícil debido, por ejemplo, a la falta de consumo. No hay consumo interno, lo poco que se produce no tiene un valor que responda a los costos que hay de producción. Según Salvador Vides, las tarifas, los alquileres y los insumos dolarizados son otros de los factores que afectan el trabajo en las quintas. Todo de la luz, porque es el insumo más importante energético acá, porque de ahí se usa para el riego, pero luego también el combustible como el gasoil, los alquileres que están cada vez más difíciles de poder cubrir. En fin, todo lo que corresponde a los insumos desde semillas hasta los energéticos, normalmente se puede decir que están a valores de dólar. Desarticulación de políticas públicas destinadas al sector, abandono del Estado frente a situaciones como el temporal que destruyó a más de la mitad de los invernaderos, completan un cuadro nada alentador para los pequeños productores del cordón verde platense, como explica Guillermina Ferraris, quien durante varios años fue asesora del programa Cambio Rural 2 del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA. A toda esta situación negativa que estábamos hablando ahora se le suma el retiro total del Estado desde las entidades que históricamente acompañaron, como el INTA, la Secretaría de Agricultura Familiar, el Ministerio. Hay fuertes achiques en estas instituciones, sobre todo vinculadas con la agricultura familiar, o no tienen políticas destinadas al sector. No hay recursos, entonces, ante estas situaciones, los productores no tienen a quién recurrir. Silvio Pérez, representante de la organización Tierra Fértil, habla de cómo repercuten en el desarrollo de la producción los recortes y los despidos en el INTA. Ahora, en este momento, yo estaría dando el golpe final. Con el achique en el INTA nos pegarían directamente, porque lo único asesoramiento que estamos recibiendo es por parte del INTA, aunque sea pequeña, es lo único que tenemos. Del Ministerio de Agroindustria ya no han quedado nada, lo único que está quedado en el territorio son los del INTA. Muchas veces terminan trabajando mucho más de las horas que les corresponde, porque vienen y pasan más tiempo acá en la quinta con nosotros que en las oficinas. Se han vuelto parte de nuestra organización, digamos, en ese sentido. Sin importar el horario, siempre han estado presentes. Son chicos muy comprometidos con el trabajo y la verdad que es una pena que esté pasando esto hoy en día en el INTA. Según la Unión de Trabajadores de la Tierra, la UTT, en Argentina, más del 70% de las familias agrícolas no son dueñas de las tierras o están en conflicto por su posesión. La gran mayoría de los productores agrícolas del Cinturón Verde Platense son arrendatarios del predio que trabajan y, en general, las familias viven en los terrenos que cultivan. Ahora, Nazario Ramos, presidente de la cooperativa agropecuaria Nueva Esperanza, hace referencia a las condiciones habitacionales de estas familias. Es crítica la situación, los productores viven a donde producen, con viviendas precarias, sin agua potable, se toma el agua del pozo de la misma del riego, malas instalaciones eléctricas, los caminos, ni te cuento, son caminos intransitables. Esperemos que venga un otoño que no sea llovedor, porque no podemos sacar a los chicos al colegio, no entra un remis, no entra una ambulancia, no entra una patrulla, no entra nada. Los productores están luchando para poder sacar su producto a un camino más firme. A la presión que ejerce en los productores el costo de los arrendamientos de las tierras, se le suman los bajos ingresos que reciben por sus cultivos. Estas variables precarizan aún más sus condiciones de vida y truncan toda posibilidad de mejora en los procesos productivos. Guillermina Ferraris, ingeniera agrónoma. Se observa la no inversión. Los invernáculos que se vuelan no se reponen. Hay un deterioro muy grande en los sistemas de riego, en las bombas, en los pozos de agua. Y también productores que habían empezado a producir cultivos de mayores costos, como los disfrutos, un pimiento, tomate, han vuelto a los de hoja, que son los que tienen menores costos de producción. Eso es lo que vemos. Una menor inversión y un poco quedarse en stand-by quietos viendo a ver qué pasa, si es reactiva o no. Las pequeñas unidades económicas son las que brindan la mayoría del empleo rural. Pero ante el duro escenario actual, algunos trabajadores de la tierra deciden abandonar la producción y las quintas y salen a buscar otras opciones de empleo. Esto trae aparejado desarraigo, engrosamiento de los índices de desempleo y nuevos asentamientos alrededor de los grandes centros urbanos. Escuchamos ahora la reflexión que hace al respecto Salvador Vides, presidente de la Asociación Platense de Horticultores Independientes. No puedo yo cuantificar, pero hay mucha gente que se volvió a su lugar de origen, otros dejando de ser ya sus productores por su propia cuenta, volvieron a trabajar en porcentaje con otros que sí pueden sostener la quinta, así se dieron los casos. Pero se conoce varias situaciones en las que muchos volvieron a su lugar de origen o se fueron a otros lugares, pero hubo un movimiento interno bastante importante. Nazario Ramos, titular de la cooperativa agropecuaria Nueva Esperanza, explica la incidencia que tienen los intermediarios en los procesos de comercialización de las verduras y las hortalizas. Los que manejan el mercado son los intermediarios, los que ponen los precios. Del valor real de la producción, el productor se quedará con un 30-35% como mucho. El resto va todo en la cadena, que es desde que sale de la quinta hasta que llega al consumidor. Y es el que paga toda esa cadena tan larga que hay desde que sale del galpón del productor y llega a la mesa de los consumidores. A la hora de diseñar y aplicar políticas públicas dirigidas a la actividad agropecuaria, históricamente se ha contemplado los intereses de los sectores económicos más concentrados. La balanza se ha inclinado siempre en beneficio de un sistema agroexportador, mientras que la agricultura familiar y los pequeños productores han quedado siempre relegados. Guillermina Ferraris, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, habla del rol de la agricultura familiar en la producción de alimentos frescos. Lo que produce un alimento es la agricultura familiar. La carne, en su gran mayoría, es producida por la agricultura familiar, lo mismo que la leche y lo mismo que las hortalizas. Entonces, esa visión de el campo es un campo concentrado, homogéneo, que en realidad el campo es heterogéneo, hay diversidades de actores, de sujetos, de producciones, y si pensamos en las economías regionales, aún más esa diversificación se incrementa. Entonces, este campo que se favorece con las políticas actuales neoliberales o que se desfavoreció en otros momentos, es el campo del modelo agroexportador, es un campo que responde a las necesidades de un sector muy concentrado, que ahora ni siquiera son las principales grandes familias conformadoras de la sociedad rural argentina, sino que es el agronegocio, con capitales multinacionales, y bueno, una complejidad que no tiene absolutamente nada que ver con la agricultura familiar. El cooperativista Nazario Ramos también diferencia al campo de la agricultura familiar del campo agroexportador. Ese es el otro campo del cual nosotros hablamos, el cual al gobierno no le interesa porque todo consumo interno y no hay una divisa en dólares que le quede al Estado, por ejemplo. Entonces ese es el otro campo al cual no le interesa, no le interesa la agricultura familiar, no le interesa el pequeño productor, no le interesa a los pueblos originarios, no le interesa nada, solo los grandes capitalistas quieren manejar todo. Entonces quiere que el pequeño productor, el productor de la agricultura familiar, termine trabajando para una empresa con un salario miserable que nosotros podamos vivir. Eso es lo que quiere el gobierno. Como ya mencionamos, las familias que producen la mayoría de los alimentos que consumimos son arrendatarias y la falta de financiamiento accesible dificulta aún más las posibilidades de permanecer y trabajar en las quintas. Salvador Vides, productor y presidente de la Asociación Platense de Horticultores Independientes. No queremos que nos regalen nada, sino que el Estado proporcionara las posibilidades de conseguir la tierra. Nosotros, en vez de pagar los alquileres, iríamos pagando nuestra propia tierra. Y eso generaría arraigo, una forma de trabajar diferente, porque en el momento que uno está alquilando, no está pensando en permanecer, sino que nunca sabes hasta cuándo, porque los alquileres a veces son contratos de un año, dos años, hasta máximo tres años, y eso te genera incertidumbre. El Censo Nacional Agropecuario 2018 arrojó que la provincia con más explotaciones agropecuarias es Buenos Aires, con más de 32.500 unidades productivas. Más allá de este relevamiento, que concluyó a fines de marzo de este año y que todavía no fue procesado en su totalidad, Guillermina Ferraris estima que el cordón verde del AMBA Sur cuenta con alrededor de 3.500 productores organizados, los que en su mayoría están nucleados en asociaciones y entidades cooperativas. Según la ingeniera agrónoma, la organización asociativa es la que les permite a los productores defender sus condiciones de comercialización y producción y también promover acciones en defensa de su sector. Si hay algo que para rescatar del sector hortícola es el alto nivel de organización que tiene. Y esto, esta gran crisis que hubiera ocurrido hace 15 años, no hubiera tenido la repercusión que tiene ahora por la organización que tiene el sector, por la capacidad de movilización que tiene el sector, cómo se visibiliza en los distintos medios, lo vemos con los verdurazos, con las ferias, con las distintas estrategias que tienen los productores organizados para manifestarse. Eso principalmente. Después, bueno, hay experiencias exitosas de compra de insumos en conjunto, donde bajan bastante los costos de los insumos al comprar por mayor escala, y alguna que otra experiencia que todavía sigue siendo a nivel más pequeño, de venta en conjunto, o lo que son las ventas directas de productor a consumidor. Hay bastantes espacios, muchos favorecidos o propiciados por la universidad o por el INTA de concentración directa. Son estrategias que se dan gracias a la organización del sector, ya sea en asociaciones o en cooperativas. Según las estadísticas de la FAO, el organismo especializado de las Naciones Unidas en Alimentos y Agricultura, más del 70% de los alimentos que comemos cada día son producidos por la agricultura familiar, pero este sector tiene apenas el 25% de la tierra. En este contexto, a fin de proponer medidas de corto y mediano plazo para resolver la emergencia del sector, se realizó esta semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el primer Foro Nacional Agrario. Impulsado por organizaciones rurales, universidades, sindicatos, movimientos sociales, comercializadoras y asociaciones solidarias, en este encuentro se avanzó y diseñó un programa agrario soberano y popular, el que será presentado en diferentes espacios políticos en el marco del año electoral. Entre otras demandas que surgieron en el microestadio de Ferro, se planteó reglamentar la Ley de Agricultura Familiar, declarar una ley de emergencia de agricultura familiar, avanzar en la legislación por el acceso a la tierra, promover financiamientos blandos y políticas públicas que favorezcan al sector. También las organizaciones se manifestaron en contra de la modificación de la ley de semillas. Impactante informe de situación producido por Silvia Porritelli, porque deja en claro los resultados de un modelo que no piensa en el consumidor y mucho menos en los pequeños y medianos productores. La disyuntiva es clara, me parece, digo, para el futuro cercano, ¿no? Se trata de dirimir entre dos modelos que son claramente antagónicos. Uno que piensa en el mercado interno, en los consumidores, en los productores, en la industria nacional. y otro que se llena la boca hablando de libre mercado y alimentando la bicicleta financiera. Así es. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. 10 años. En un rato vamos a profundizar sobre el tema con el micro del CCC, pero vaya tomando nota sobre esta conferencia del próximo martes. El Cordobazo en perspectiva, apuntes históricos para el presente. Puntualmente, en este caso, se discutirá sobre la lucha obrero-estudiantil para la liberación nacional y social. Estarán presentes Héctor Tosco, hijo de Agustín Tosco, y Florencia Greco, investigadora del Departamento de Historia del CCC, en una charla coordinada por Natalia Stopani. El encuentro entonces el próximo martes a las 19, con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Uno enseña medicina en el tren. Desde la gente. Otro pasa saludando a quien. Músicos que hacen historia. Otro se vio amenazarte. La ciudad los ama y qué. El martes pasado se estrenó El Eslabón Perdido, el documental que el periodista Mariano del Mazo y el cineasta Marcelo Chapses hicieron sobre Alejandro del Prado, cantautor tan genial como esquivo, como ellos mismos lo definen y a quien estamos escuchando. El documental se presentó el martes pasado en Circe. Circe se encuentra en Córdoba 4335, nuestra ciudad de Buenos Aires. El documental sobre Alejandro del Prado se podrá ver también el próximo martes a las 20:30. Como señalan los autores, la película se llama El Eslabón Perdido porque la música de Alejandro del Prado es un eslabón entre muchas estéticas populares, estéticas en las que se cruzan el tango, la murga, los Beatles y el rock and roll. Hay una muy buena nota de Marcelo Figueras en El Cohete a la Luna a propósito del estreno del documental y en la que se describe muy bien al artista y sus complejidades. Escuchamos ahora a Alejandro del Prado y aquella murguita de Villarreal. Tirando la manga por la tardecita. Salgan a la puerta, llegó la murguita. Llegó la murguita de Villarreal. Tomándose en joda la vida real. Con chiste picante, con buenas canciones. Con baile y piruetas, con imitaciones. Escuche vecino, salgan a ver. Llama o camiseta. Tirando la manga por la tardecita. Salgan a la puerta, toca la murguita. Toca la murguita de Villarreal. Real, real, real. Tomándose en joda la vida real. Tirando la manga por la tardecita. Salgan a la puerta, toca. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. Seguimos en Desde la Gente. Hoy, más que leer una revista, un libro, una publicación de las muchas, muchísimas que nos llegan, tengo una nota que publicó la Gaceta de Cooperar en su versión online y que lleva por título Corporación Mondragón. Entre comillas, tenemos una desigualdad menor que en Finlandia gracias al cooperativismo. Y la bajada, o el copete mejor dicho, dice: tras cumplir 75 años de historia, el gigante industrial vasco afronta el reto de transformar la estructura de sus negocios a la vez que se encamina hacia prestaciones de mayor valor. Y les cuento, vamos a leer un fragmento nomás de esta extensa nota. La corporación Mondragón se mueve al ritmo de una banda sonora que aúna futuro y legado tras cumplir 75 años de cooperativismo. Si de algo puede presumir este gigante industrial, es de historia. Su germen se encuentra en la creación, en 1943, de la escuela profesional que ha evolucionado hasta convertirse en la actual Universidad de Ingeniería que pertenece al grupo industrial. Sin embargo, no fue hasta 1956 cuando el sacerdote José María Arismendi Arrieta colocó la primera piedra de la planta de Ulgor en Guipúzcoa, un pabellón de hormigón que en principio contaba con 750 metros cuadrados y que supuso la nota inicial para la partitura de una corporación que hoy en día aglutina un total de 266 empresas. Les leo un fragmento más, interesante porque da datos concretos. Las cifras de la corporación Mondragón bailan a gran escala. 266 entidades, inversiones por 450 millones de euros, 489 familias de patentes, 15 centros tecnológicos y 1.928 investigadores. Indudablemente se trata de una experiencia única, extraordinaria, admirable, que nació en el País Vasco, pero que también se ha extendido porque ahora está presente en varios países a través de una metodología, un modelo industrial de organización en varios países del mundo, entre ellos en China. Mira vos, qué buena esa noticia, ¿eh? Y yo por este lado esta vez tampoco tengo un libro, no tengo un diario, tengo en mi mano mi celular, porque tengo descargada la aplicación de SAP. Ah, qué bien. Porque además de saber qué organización de carácter social o qué cooperativa tengo cerca, porque eso es lo que me permite hacer con la aplicación SAP, también puedo leer noticias muy interesantes. Por ejemplo, esta que queríamos compartir con todos ustedes, que tiene que ver con este fin de semana. Acá nos invitan, y invitan a todos los que quieran participar, de la feria más linda. Es la feria que se realiza en agronomía. Este fin de semana, hoy y mañana, se va a llevar a cabo la edición del mes de mayo de la Feria del Productor al Consumidor en las calles de la Facultad de Agronomía de 10 a 18. Un lugar lindísimo, no sé si lo conoces. Sí, he ido muchas veces. Muy lindo ese lugar. El predio de la facultad se transforma en estos dos días en un enriquecido lugar de puestos de comidas, de artesanías, de ropa y cosas llamativas para comprar productos en el sistema de comercio justo. Hay que aprovechar y abastecerse con lo mejor. Así que estamos todos invitados hoy y mañana a acercarse a la feria en agronomía. No se la pierdan. Desde la gente, 10 años. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. La coyuntura y el análisis. Desde la gente. Ana Grondona. Felizmente está con nosotros Ana Grondona y va a hablar de un tema importante de los últimos días. Sinceramente, Ana, te vamos a escuchar con toda nuestra atención porque creo que tenés algunas reflexiones más que oportunas y necesarias para estos días que hemos vivido. Sinceramente, no tuve que pensar mucho el tema para esta semana. Se caía de maduro, vamos a decir. Bueno, sí, este evento político extraordinario que nos vuelve a regalar Cristina Fernández de Kirchner a todos y todas. Digamos, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, me parece que es indudable que es la figura central de la escena política en la Argentina, y que cuando aparece ella se notan todas las diferencias, ¿no? En esa misma jornada fue como el día y la noche, en realidad la noche y el día. A pesar de la lluvia, pero digo, habíamos estado todo el día con las especulaciones de este crimen tan horrible que se cometió contra Marcelo Yadón y también contra Héctor Olivares, el diputado de la Unión Cívica Radical, actualmente del PRO. Y digo que fue una consternación enorme y habíamos estado todo el día con especulaciones absolutamente irresponsables que hablaban de mafia, de crimen político, de violencia política, y en esto pienso particularmente en Pichetto, que debería dar explicaciones por sus tweets, porque realmente en la Argentina agitar esos fantasmas es de una irresponsabilidad absoluta. Y digo entonces que habíamos estado en ese día, en realidad medio noche, con toda esa inquietud y con toda esa irresponsabilidad de los medios y de los funcionarios, y a la noche se hizo de día. Y fue al revés, fue escucharla a Cristina Fernández de Kirchner entendiendo absolutamente el escenario en el que estaba, ¿no? A pesar de todas las, también las especulaciones y los temores de que las hordas íbamos a destruir la sociedad rural y los stands, qué sé yo, todo se desarrolló con total normalidad, y ella hizo un discurso, una alocución mucho más breve de las que suele hacer, muy enfocada en contar cosas del libro. Por supuesto, ella habla y es un hecho político, esto es indudable, pero entendiendo muy bien el género del que se trataba, para disgusto de todos los que al día siguiente tenían bastante poco para criticarle en ese sentido. Incluso estuvo muy seductora con las dos personas que tenía a sus costados, la presidenta de la Fundación del Libro y el director de Sudamericana, que no le sospecho honestamente ninguna pasión kirchnerista, pero estuvo muy amable y muy, sobre todo con la presidenta, y ese juego con ella fue muy interesante. Sobre todo después de haber vendido 300.000 ejemplares del libro, ¿no? Impresionante, impresionante. Y el discurso me parece que tiene muchas cosas, mucha tela para cortar, aún en esos breves minutos, en relación a lo que puede hablar Cristina, ¿no? Me refiero. Yo voy a hacer algunas notas de algunas partes que me parecieron muy importantes. Por un lado, todos han remarcado, y me parece que vale la pena subrayarlo, un tono conciliador, un tono, esto me parece que se dijo y estoy muy de acuerdo, un tono de llamar a la reflexión, de entender el momento que estamos atravesando y también de prepararnos para lo que viene, ¿no? En el sentido de esta mención a lo que me parece que fue el eje conceptual de su discurso, esta noción del contrato de ciudadanía responsable, la figura del pacto social, ahí retomando las memorias del peronismo, sobre lo que voy a querer volver ahora en un ratito, me parece que nos está construyendo un escenario de cómo ella pensaría una tercera gestión, una tercera presidencia, ¿no? Estableciendo esos pactos, estableciendo esos contratos, entendiendo, que me parece que es otra de las partes de su discurso que hay que prestar mucha atención, la urgencia de que coman los que hoy están en situaciones de vulnerabilidad extrema. Me parece que nos ayuda a organizar un poco cómo está pensando las prioridades Cristina Fernández de Kirchner. Y en ese sentido, otra de las cosas que quiero subrayar, porque me parecen muy importantes, es un gesto que es político en muchos sentidos, que fue ese reconocimiento al plan Jefes y Jefas de la gestión de Duhalde, e incluso mencionó a Lavagna, porque estuvo muy astuta para repartir flores entre asistentes y no asistentes. Flores y tender puentes. Exacto. No es menor esa mención a Duhalde, ni esa mención a Lavagna, digo, me parece muy astuta. A veces me da tanta vergüenza la gente que le quiere enseñar a hacer política a Cristina. Pero bueno, ¿a qué voy con esto del plan Jefes y Jefas? Ese número que le preguntó a Tomada, también valorando la gestión de Tomada, que fue muy valiosa, de 2.300.000 planes de jefes y jefes de hogar que hereda el kirchnerismo de Dualde, que fue una herramienta muy valiosa que el peronismo de Dualde supo construir en un tiempo récord. Y yo estudié esto en algún momento de mi vida, entonces lo sé por las fuentes, cuando es el pasaje de esa situación de crisis institucional post-alianza a el gobierno de Dualde. La alianza había tenido, por supuesto, políticas sociales, pero mucho más limitadas de lo que va a ser después el plan jefes y jefas de hogar. La velocidad con la que lograron armar ese dispositivo de sostén de las poblaciones que estaban en condiciones de extrema vulnerabilidad es una maravilla en términos de lo que es el diseño de políticas sociales en Argentina y en el mundo. Valorar eso me pareció un acierto, porque es probable que haya que pensar esquemas de emergencia en ese sentido, en una tercera presidencia, muy lamentablemente. También me pareció muy interesante esto que dijo, bueno, nosotros seguimos con el plan Argentina Trabaja y el Ellas Hacen, y hoy esos planes se han incrementado porque han empeorado las condiciones del mercado de trabajo. Y me pareció un acierto enorme, que agradezco como persona que estudió esas cuestiones, no confundir la asignación universal con hijo con esos planes. Porque la asignación universal por hijo es otra cosa, es una herramienta de seguridad social, no es un plan social. Así que ahí yo estaba chocha. Después, como en otros momentos también, pero eso me parece que hay que remarcarlo. Me parece también que tenemos que prestar atención a las referencias que hizo Cristina a las memorias del peronismo. Me parece que eso es muy importante. También tiene que ver, como decía Edgardo, con tender puentes. Me parece que aparecen muchos los fantasmas del tercer gobierno de Perón. Y me voy a explicar, porque hay algunos de esos fantasmas que son muy espeluznantes y que son efectivamente los que quieren agitar desde, por ejemplo, toda la discusión durante esa misma jornada del discurso de Cristina alrededor de este terrible asesinato de Marcelo Yadoni, el atentado contra Héctor Olivares. Hay una parte entonces de esos fantasmas que tiene que ver con la violencia política, que hoy no tiene nada que ver con la realidad argentina, insisto. Es una pavada absoluta, irresponsable, que no tiene ningún sentido de ser, punto y aparte. Ahora, la situación de crisis en un contexto mundial muy complejo sí tiene puntos de contacto con ese tercer gobierno de Perón, que tuvo una salida muy trágica, muy terrible, que todos conocemos, que fue la muerte de Perón, el golpe, la AAA, bueno, esa historia muy nefasta. Pero hay elementos de ese tercer gobierno de Perón que vale la pena estudiar y que vale la pena recuperar. Apareció lo del pacto social, apareció la figura de Helbert pensando una economía con fuerte respaldo en el mercado interno. Y a mí me gustaría traer una tercera cosa que no apareció en el discurso específicamente de Cristina ayer, pero me parece que tenemos que pensar. El tercer gobierno de Perón, y en particular Helbert, desarrolló políticas de innovación científica industrial, por ejemplo con las calculadoras Cifra y FATE, que fue un momento donde la Argentina estuvo a punto de construir su primera computadora. Y eso, por supuesto, lo destruyó la dictadura militar. Me parece que en este nuevo contexto de crisis, donde vamos a tener que pensar cómo salimos, cómo logramos las famosas divisas, si podemos exportar bienes industriales que generan más trabajo, etcétera, que son problemas que la Argentina se plantea cíclicamente, me parece que va a volver la cuestión de la innovación tecnológica. Y yo me arriesgo a pensar y decir en este programa que estaría buenísimo, ya que efectivamente hay una ausencia de la dirigencia industrial que pedía Cristina con las figuras de Helbert, o que esas figuras ya no están, quizás sea el sector cooperativista quien pueda desarrollar la innovación tecnológica que necesita la Argentina para resolver, o como un elemento para resolver, el estrangulamiento externo y poder exportar tecnología. ¿Por qué no pensar un momento de gran creatividad frente a la crisis, como en alguna medida fue ese tercer gobierno de Perón, a pesar de que luego las condiciones de la coyuntura internacional, las relaciones de fuerza, generaron un final muy trágico para esas políticas? Pero hay elementos allí para rescatar, y me parece que Cristina está en plan de revisión histórica en el mejor sentido posible, y eso es una muy buena noticia. Para terminar, yo me podría quedar hablando de este discurso de Cristina mucho tiempo. Me parece que hay que subrayar que ella siempre sabe más que nosotros, ¿no? Los tiempos, sabe de la temporalidad. Alguna vez se le fue un poco la mano con algunas cosas de esperar demasiado tiempo y demasiados silencios, pero probablemente no era esa instancia de ese discurso el momento de anunciar su candidatura. Me parece que es inminente, me parece que está pensando con cabeza de candidata, y si no es ella, me parece que igualmente es muy importante que se esté articulando una alternativa que piense este contexto y que piense este momento desde una perspectiva histórica y entendiendo que es muy aguda la crisis que vamos a tener que pasar porque la responsabilidad del endeudamiento fue absoluta, pero que tenemos modos creativos de salir hacia adelante. O sea que nos vino a hablar del futuro. Genial. Recojo con especial interés esta propuesta que nos acabas de hacer para que el cooperativismo tome la iniciativa de contribuir al desarrollo tecnológico, entre otras cosas, porque uno de los temas que está en la agenda de la Alianza Cooperativa Internacional y de la OIT, que va a cumplir en estos días 100 años, es el futuro del trabajo. De modo tal que estamos en perfecta sintonía. Sinceramente, Ana, y muchas gracias por tus reflexiones. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Hasta el sábado. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Una década en defensa del cooperativismo y el país. En el marco de los homenajes a 100 años del nacimiento de Eva Perón, en el Centro Cultural de la Cooperación puede verse la exposición Evita Cotidiana de Nora Iniesta. Señala al respecto la artista: Evita, siempre presente en mi recuerdo de infancia, merece un homenaje. ¿Por qué? Porque su solidaridad, su preocupación por el dar, su asistencia al más necesitado, tan necesario y vigente aún hoy, nos trae al presente a esa joven y eterna Evita, la que quedó como una marca fundacional en la historia de los desprotegidos en esta carenciada Argentina. Me refiero al mito, aquella que no conocí, pero que de modo tangible, cual hada madrina, se hacía presente en mi niñez a través de una bicicleta, de una máquina de coser por caso, en casas vecinas a la mía. Sueños cumplidos, presentes en los hogares, algunos en la misma cuadra donde vivíamos, donde era Evita, celebrada, querida y admirada. La exposición entonces puede verse de manera gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Ya que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, el que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Ciclo Clusters en proyección. Se proyectará el largometraje El Umbral, de Claudio Perrin. Una casa vacía, se escuchan gritos en la calle y 5 personas cruzan el umbral de la puerta, sitiados por el silencio de un crimen. Dedicada a la memoria de David Moreira, quien murió a la edad de 18 años después de haber sido linchado por una multitud tras un intento de robo el 22 de marzo de 2014 en el barrio Ascuénaga, en la ciudad de Rosario, en nuestro país. Clusters en proyección es una red de exhibición que involucra a varios países de Latinoamérica, con una periodicidad mensual y a través de la cual se acercan esta gama de contenidos a la propia comunidad. También se verá el cortometraje Plan de Escape, Memorias de un Muerto Novato, tomo 1, Pablo Di Llorio. El ciclo se presenta este miércoles a las 20, con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Desde la gente. Efemérides. Efemérides. Padre Francisco, habrá que multiplicar panes para el pueblo. La liberación que trae Jesucristo y es la que anuncia la Iglesia es esta, la posibilidad que el hombre tiene de acceder a una vida que él nunca hubiera imaginado para sí. Padre Francisco, ya no podemos darle al César lo del César. Un día como hoy, un sábado 11 de mayo, pero de 1974, el sacerdote estaba dando una misa en la parroquia San Francisco Solano, en el barrio de Mataderos. Al concluir el oficio religioso y salir de la iglesia, una ráfaga de ametralladora terminó con la vida de aquel padre que había optado por los pobres.

Los reclamos de los villeros por el derecho a la tierra, a la vivienda y a la dignidad siguen sin consagrarse, pero Mujica desde allí sabe, como si fuera un extraño polen, desparramarse y florecer por todo el país. Hace pocos años, con la querida Susana Rinaldi, con la que compartimos un lugar en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, colocamos una placa en la puerta del edificio donde vivió Carlos Mujica, en la calle Geliobes, en la Ciudad de Buenos Aires. Y 45 años después, Mujica, Carlos Mujica, sigue siendo recordado como lo que fue: un cura con una oreja en el Evangelio y la otra en el pueblo. Los guardianes de Mujica, por León Gieco. Los guardianes de Mujica bajan de lo alto con sus voces y tambores, Domingo Santo. Son los hijos nuevos que vienen sin tristeza, descartan las migajas de políticas viejas. Los guardianes de Mujica, desdiosan dioses, son leales a la lucha, un millón de corazones. Más le matas, más te matan y no quieren guerra. Agradecen este día sobre la tierra. Los guardianes de Mujica cantan y sangran, meten sin que lo vean, por las buenas o por las malas. Ya no van por pan, ya no van por comida, la mentira es desoída, ya no mendigan. Es más fácil ponerle un velo al sol que sortear todas las sombras de esta Argentina del dolor. Por favor, perdón y gracias, tres palabras mágicas para la vida, el amor y el corazón. Los guardianes de Mujica enfrentan a la muerte, dan la espalda al viento sucio, miran de frente. Diamante en la basura, poemas en la quema, de vientre de puño, de naturaleza. Los guardianes de Mujica llevan todo el peso de lo que robaron, mataron o mintieron. Basta de morir en casas de tormentos, nunca más el atropello, nunca más aquel infierno. Carecer de recursos pecuniarios, la deuda externa en el Uruguay se pagará porque no habrá más remedio. Desde la gente, con el patrimonio cultural, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Tortas fritas con yerba de Brasil, con Peñarol, Nacional y los que rajen. Conducción, Edgardo Form y Mariana Ansorena. El Uruguay pagará. Política y sociedad, Ana Grondona. Y el reglamento del otro. Cooperativismo, Silvia Porritelli. El Uruguay pagará con la gran duda de cómo era un charrúa de verdad. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Ansorena, Liliana Carpenzano. El Uruguay pagará la deuda externa con el ta, con el vos y el tasaí. Locución, José María Esquinoca. Una mesa de pool y un lompa. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Con el Casmu, con Allestarán, como Argentina la paga con Piazzolla, con Cortázar y con Juan Carlos Paz. Desde la gente, 10 años. Con Tosar, el Vallismo y Espalter, con Varela, Barradas y Fabián. El tema que ilustra la reapertura y que habla de la deuda externa uruguaya fue escrito por el genial Leo Maslía allá lejos y hace tiempo. Es de mediados de los 80, de aquella década que se llamó la década perdida para los países de América Latina. Pasaron los años y da la sensación de que no aprendimos. La deuda externa, los organismos internacionales de crédito, el FMI, vuelven a estar en el centro de la escena, condicionándonos. Esta semana, justo cuando se cumplió un año de que el presidente Mauricio Macri decidiera volver a atarnos al Fondo Monetario Internacional, una nueva misión desembarcó en el país para iniciar la revisión del plan económico. Es el cuarto monitoreo tras los cambios en lo pactado inicialmente con el FMI. El 8 de mayo del año pasado, hace tan solo un año, Mauricio Macri hablaba en cadena nacional. Mi convicción es que estamos recorriendo el único camino posible para salir del estancamiento, buscando siempre evitar una gran crisis económica que nos haría retroceder y dañaría a todos. El problema que tenemos es que somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo, producto del enorme gasto público que heredamos y que estamos ordenando. Frente a esta nueva situación, y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo, dándonos un mayor respaldo para enfrentar este nuevo escenario global y evitar crisis como las que hemos tenido en nuestra historia. En aquel entonces el dólar estaba a 22,33, 22 pesos con 33 centavos. Un año después tocó los 47 pesos. Se suponía, así lo dijo el presidente, que el acuerdo traería alivio a la economía argentina. Todo lo contrario. Nada de eso sucedió y no hay un solo dato positivo que el gobierno pueda demostrar. Y para colmo de males, el préstamo del fondo es el mayor crédito en la historia del organismo. Para que nos demos una idea, el préstamo acordado es de 57.100 millones de dólares. Según los cálculos del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, el CIFRA, el total de los desembolsos efectivos del FMI entre 1980 y 2017, medidos en valores de 2017, totalizaron 65.000 millones de dólares. O sea, en las últimas cuatro décadas, el fondo nos prestó menos de lo que le prestó a Macri de una sola vez. Y como dicen las malas lenguas, a pedido de Donald Trump para que llegue a las elecciones de octubre. Y para cerrar, un dato que es nada menor. Cuando Macri culmine su mandato, el FMI ya habrá desembolsado más del 80% de los 57 mil millones de dólares acordados. Al gobierno que surja de las elecciones de octubre, solo le quedarán los vencimientos. Pagará con democracia, con libertad de opinión y de expresión, y le darán a manera de recibo más miseria, más hambre y represión. El Uruguay pagará con agua, salud, con... Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. La columna de géneros viene derechito desde Córdoba, esta vez de la mano de nuestra compañera Marta Gaitán. Vamos a ver lo que nos trae hoy. Un, dos, tres, y... Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos visión de género, una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Estamos en comunicación con Yamila Camurri. Yamila es diseñadora de indumentaria y le anticipábamos en nuestra presentación que íbamos a charlar sobre la moda. Pero vamos a contarles un evento muy especial que tuvo lugar aquí en Córdoba del 22 al 28 de abril y se trata de la Fashion Revolution Argentina. ¿Quién, bajo el eslogan ¿Quién hace tu ropa? Tuvo lugar este evento y para que nos cuente cómo salió todo eso y cómo nace esta idea, saludamos a Yamila. Hola Yamila, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por comunicarte con Desde la Gente. Nos llamó la atención el eslogan y además nos llamó la atención la invitación a cooperativas de trabajo con visión de género, cooperativas feministas. Bueno, contanos un poco cómo nace esta idea. Bueno, la idea nace hace 5 años en Bangladesh. O sea, voy a hablar primero del Fashion Revolution, porque la mayoría de la gente no sabe bien de qué se trata. La idea comenzó haciendo una, rememorando a las personas que murieron. Eran talleristas que trabajaban en el Rana Plaza en Bangladesh. Era un edificio muy grande y trabajaban en condiciones infrahumanas, lamentablemente. Un día antes de que esto pasara, fueron bomberos y pidieron que desalojaran. Los dueños no lo permitieron y murieron 1,000 y pico de personas y quedaron casi 3,000 personas afectadas también. Que hasta el día de hoy no pasa nada. O sea, esas personas no han tenido remuneración de ningún tipo. Entonces, a raíz de eso surge lo que es el Fashion Revolution y el lema de ¿Quién hizo tu ropa? Bien. Para hacer un poco la moda más transparente, como quien diría. Seguro. Hacer ver el detrás de quién lo produce, quién está trabajando y saber también cuánto tiempo lleva a hacer todo eso. Y el Fashion Revolution no solamente aborda lo que es el trabajo digno, sino también la inclusión, tanto de género como de cuerpos y el cuidado medioambiental. Esos serían los 3 grandes ítems que abarca. ¡Qué bien! Nosotros... Sí. Sí, sí, sí. Se continúa, por favor. Nosotros, al ver que no se hacía nada en Córdoba, con mi compañera de tesis, Sofía García, decidimos, hace 1 mes y medio atrás, decir, nos pongamos en campaña, veamos qué podemos hacer. Empezamos por un día, planeábamos hacer como un desfile cortito, que fuera la protesta que realizamos, y hacer 1 o 2 charlas. Y terminamos haciendo la semana completa, gracias a Dios. Felicitaciones. Generalmente las mujeres nos guiamos por una moda que se instaura sin preguntarnos a conciencia qué hay detrás de todo eso. Y es increíble que en el siglo en el que vivimos sigan sucediendo la muerte de muchas mujeres que son las que en su mayoría trabajan en este tipo de talleres. A causa de las malas condiciones, indignas condiciones de trabajo, ¿no? Hace poquito ha sido el Día Internacional de los Trabajadores y la moda no está exenta de estas cuestiones. Contanos qué pudieron hablar, qué pudieron socializar con la sociedad cordobesa en la semana esa que pasó. Bien, el evento lo planeamos de tratar de incluir todo lo que abarca lo del Fashion Revolution, todos sus lineamientos, tratar de ponerlos en charlas. Entonces llamamos, como vos me decías, de diferentes cooperativas. Llamamos la cooperativa Trans Córdoba. Bien. Estuvo con nosotros acompañándonos. Después tuvimos en la cooperativa Manos Latinas, también con nosotros. Tuvimos a un miembro de Anybody, que trata todo el tema de la talla de cuerpos, y mostrándonos lo que es todo en general en la revista y todos los estereotipos. Tuvimos una diseñadora rosarina que nos habló cómo abordan las grandes marcas a la sustentabilidad, porque aunque no lo veamos, también lo están teniendo en cuenta mundialmente. Existe una alfombra que en vez de ser alfombra roja, es alfombra verde, y se premian y se... tienen mucho en cuenta diseñadores que tomen la sustentabilidad. Así que un montón de cosas que no son tan visibles para el público en general, porque el evento que realizamos era gratuito y era para todo tipo de personas. Concientizar sobre todo a los alumnos que recién empiezan con la carrera, que no tienen la sustentabilidad a la vista, digamos, que no la conocen, pero para que todos la conocieran en sí. Sí. Luego hicimos intervenciones también en Patio Olmos, en Plaza San Martín, como para que la gente se llegara y preguntara de qué se tratara y nosotros poder informar de esto. Uh-huh. Porque como te decía anteriormente, la mayoría no conoce lo que es el Fashion Revolution, o sea, es algo como que lo tienen muy lejos y lamentablemente lo tenemos todo el tiempo alrededor nuestro. Sí, les contamos que este movimiento internacional fue fundado por Carrie Somers y Orsola de Castro después de este suceso, como vos bien decías, en Bangladesh. Bangladesh, sí. Veíamos en la página que tenían un programa de recuperación o reciclado de la ropa, que por supuesto se produce y mucha y tiene un mucho tiempo antes de que se deteriore o se pueda degradar. Hay millones de prendas dando vuelta en el mundo. Y la página básicamente tiene, esto de la transparencia se basa en un listado de empresas textiles que publican sus proveedores y su forma de producir, ¿verdad? Sí, y más que todo también, por más que sean diseñadores independientes, no que sean empresas grandes, que lo vayan teniendo en cuenta, por ahí tratar con talleres y que todo sea trabajo digno y pagar realmente lo que vale su hora laboral. Genial. No solamente el trabajo de grandes empresas, sino que nosotros como diseñadores cordobeses o de otros lugares ir aportando de a poco. Por ahí tomar, aunque sea un punto de la sustentabilidad, e ir sumando. Bien. ¿Cuáles son los proyectos que tenés como diseñadora de indumentaria después de tu tesis para continuar en esta vía? ¿Es sustentable hablar en estos términos? Sí, es sustentable, aunque no parezca. Nosotros ahora lo que planeamos es seguir con esto de los talleres de reparación, que también lo hicimos durante la semana, que la gente puede llevar y sentarse al lado nuestro como diseñadores, que por ahí piensan que no cosemos, sí lo hacemos, y enseñar que hay cosas que las prendas no hace falta tirarlas, hay arreglos muy simples y que se puede dar nueva vida. Perfecto. También realizamos un intercambio que se llama Swap Party, lo hicimos 2 días, el día miércoles y el día viernes, y también lo queremos replicar por lo menos una vez al mes para que la gente pueda llevar prendas o accesorios e intercambiarlas por otras, sin realizar ningún gasto, y bueno, así pueden cambiar un poco su ropero también. Excelente. Contame cómo vive tu generación esta nueva ola o movimiento de mujeres relacionados a la cotidianidad, a la influencia que tiene su accionar en estas nuevas teorías feministas. Y con nosotros, la verdad que es algo completamente diferente. Yo creo, no sé si es por la edad o por lo que nos rodeamos todo el tiempo y estamos continuamente activando para empaparnos de estos conocimientos y también que siempre tenemos algún contacto que nos lo alcance. Entonces es algo que lo tenemos como internacionalizado ya, es algo que nos parece que es lo correcto y que la otra gente lo ve diferente y por eso tratamos de mostrarlo como es lo que realmente debe ser. Muy bien. Es vivir el día a día así. Perfecto. Consecuencia, responsabilidad, compromiso, conciencia en la producción de bienes y en la venta también, por supuesto. Totalmente. Bueno, Yamila Camurri, integrante de este nuevo movimiento, Fashion Revolution, muchas gracias por comunicarte con nosotras, muchas gracias por la tarea que estás realizando y será hasta la próxima que les estemos consultando en qué andan con este nuevo proyecto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por apoyarnos y sigan nuestro Instagram para poder estar al tanto de todas las actividades que realizaremos. Perfecto. Y que también cualquiera pueda sumarse. Muy bien, invitamos entonces a toda la economía social y solidaria a sumarse a esta movida. Será hasta la próxima, un abrazo. Muchísimas gracias. Chao, chao. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. La muestra colectiva de afiches El Cera No Se Va busca dar visibilidad a la lucha de la Escuela de Cerámica Número 1, un espacio de formación artística que resiste junto a toda la comunidad el traslado de su edificio, como quiso imponer de modo unilateral, arbitrario e inconsulto el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, es decir, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Por qué se oponen? Porque en última instancia el traslado propuesto es un paulatino cierre encubierto de la escuela. A la convocatoria abierta con el hashtag El Cera no se va, respondieron artistas plásticos de la ciudad, del interior del país, junto a estudiantes y vecinos que pusieron su creatividad en más de 50 imágenes gráficas que se exhiben hoy como parte de la resistencia de la comunidad artística, evidenciando además que no es posible desarraigar la identidad y pertenencia de los estudiantes, de los docentes y familias que defienden la educación pública por el arte. La muestra colectiva de afiches, El Cera no se va, se puede ver de manera gratuita acercándote al Centro Cultural de la Cooperación en Avenida Corrientes 1543. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. A lo largo de los siglos, y luego de la aparición del cristianismo en la historia, se creía que Belcebú, Mefistófeles o Satanás era una entidad externa al hombre que ejercía el mal desde el más allá, aprovechándose de las debilidades de los mortales. Las barbas de Mandinga nos muestra cómo el misto está entre nosotros, cerca, demasiado cerca. Domingos, 20-30 horas, Mandinga en el Paraíso. En el Centro Cultural de la Cooperación, calle Corrientes, 1543. Entra en Alternativa Teatral de la Boletería, guacho, y si pinta reventa, vamos. Dirige la orquesta teatral Cosa de Mandinga. ¡Claudio Gallardú! Mandinga en el Paraíso es una varieté en la que actúan Alejandro Sanz, Juan Concilio, Andrés Pérez Alarcón y Claudio Gallardú. Va los domingos a las 20:30 en la Sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, con entradas a 350 pesos. Desde la gente. Desde la gente. 10 años. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. La cooperativa obrera, la COPE, como ellos mismos se hacen llamar, es una empresa diferente. Una empresa de la economía social nacida para prestar servicios económicos, sociales y culturales a sus asociados que en estos momentos superan largamente el millón y medio. La cooperativa obrera es, digámoslo como para que el oyente se ubique, un supermercado, aunque claro, no es solo un supermercado que está presente en el interior de la provincia de Buenos Aires, en La Pampa, en Río Negro y también en Neuquén. Se trata de una entidad ejemplar de puertas abiertas en la que todos los consumidores pueden incorporarse como asociados a través de un rápido y fácil trámite, presentando el DNI y aportando nada menos que un peso. Mi nombre es Héctor Jaquet, soy el gerente general de la cooperativa obrera, pero antes que nada lo que soy es un cooperativista que abrazó estas ideas a muy temprana edad, considerando que desde este sector de la economía podemos hacer un aporte para construir un mundo que sea más justo y más digno donde vivir. En una entrevista con la Agencia de Noticias de la Economía Social y Solidaria, ANSOL, el gerente de la Cooperativa Obrera y secretario de la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo cuenta cómo funciona la entidad solidaria y las diferencias con una empresa en la que la renta es el único objetivo. Siempre, ¿cuál es nuestro desafío? Buscar la manera de darles alternativas al consumidor. Y ese mecanismo de buscarle alternativas más económicas nos ha llevado a desarrollar marcas propias. Las marcas propias que hemos desarrollado es la marca cooperativa, la marca COP, la marca ECOP, que son productos, alimentos o de limpieza que son amigables con el medio ambiente o saludables. Y yo creo que la que nos está dando en este momento una ayuda enorme en el cuidado de la canasta familiar es la marca Primer Precio. La marca Primer Precio es fruto de esta organización que hemos hecho con muchas cadenas de supermercados del interior, muchas de ellas cooperativas también, para desarrollar una marca de bajo precio donde no hay un solo peso que se malgaste en marketing, en publicidad, todo está puesto en el producto y lo que buscamos es darle al consumidor alternativa. ¿Y cuál es el mensaje que le pasamos al consumidor? Consumamos de manera inteligente, no paguemos de más por aquello que no es necesario pagar de más. También eso es muy cultural y tiene mucho que ver con el trabajo que hacen las grandes compañías vía los grandes medios de comunicación para generar necesidades, muchas de ellas ficticias, acerca del consumo de tales o cuales productos. Yo creo que hay una beta que también introduce ahí el cooperativismo, intentando tener una visión distinta de lo que el mercado propone. Recién hablábamos del mercado. El mercado tiene estas cosas. Fundamentalmente, el interés de exacerbar el consumo en las personas y ponerlas permanentemente en una situación de insatisfacción, en una situación de necesidad de compra y de consumo que mantiene una maquinaria extraordinaria de generar renta y donde los beneficios para los consumidores son absolutamente relativos y donde la felicidad no pasa por el mejor celular, tal o cual marca de galletitas, de bebidas o de zapatillas. Pero lo cierto es que es muy cultural esa pelea. Y es una pelea que hay que darla permanentemente. La Cooperativa Obrera nació en 1920. El año que viene, obviamente, será una entidad centenaria. Y nació en Bahía Blanca cuando un grupo de 173 vecinos resolvió unirse para constituir una cooperativa panadera que asegurara el precio justo, el peso exacto y la calidad del pan. En 1932 se habilitó su primer almacén cooperativo y hoy es de las cooperativas con mayor cantidad de asociados del país y la segunda cooperativa de consumo en importancia en toda América Latina. Así es. Héctor Jaquet, gerente de la COPE, en el próximo audio, que como dijimos es un fragmento de la entrevista que concedió a la agencia Ansol, hace referencia a la tecnología entendida como aliada del proceso productivo, de la productividad y del empleo. No siempre la aplicación de la tecnología hay que verla como una amenaza a una determinada situación de empleo. Lo que tiene que estar y tenemos que estar los cooperativistas, los trabajadores, la gente con compromiso social, es permanentemente alerta de que el uso de la nueva tecnología no vaya en contra de los propios trabajadores y de la población. Que todo sirva para mejorar las condiciones de trabajo. Para que esa bolsa de 50 kilos que antes se subía al hombro en un depósito, ahora lo haga una máquina, un apilador. Para que las condiciones de trabajo de la gente sean mejor. Lo que pasa es que se nos da la difícil circunstancia en países como los nuestros, que se da la terrible y perversa combinación de aplicación de tecnología, desempleo y estancamiento económico. Porque si nuestro país estuviera en crecimiento, si nuestra sociedad estuviera encaminándose hacia un futuro más prometedor, en realidad los trabajadores debieran trabajar menos cantidad de horas, tener el sustento para vivir y la tecnología tendría que ayudar a que la vida sea más digna para cada uno de nosotros. Esto es más una expresión de deseo que una realidad. Y uno, desde el gerenciamiento, desde la administración de una organización, no puede ni debe tener una visión, solo una visión romántica. Entonces, en el caso nuestro, lo que hacemos es, cada vez que aplicamos nueva tecnología, no solo no se despide gente, sino que se busca ampliar el volumen de las operaciones. Siempre hacemos eso. En este momento tenemos un proyecto, que ya no es un proyecto, ya está en marcha, con una inversión muy grande en un nuevo centro de fraccionador de quesos, de fiambres de la cooperativa para llegar con nuestros productos fraccionados a las sucursales. Eso va a significar que tendríamos que bajar la cantidad de puestos de trabajo. ¿Y qué es lo que está haciendo la cooperativa? Proyectó un centro fraccionador que pueda llegar no solamente a todas las sucursales, sino ampliar el surtido de productos fraccionados De modo tal que en nuestras expectativas, con esa tecnología podamos producir muchísimo más volumen e incorporar más gente. Así que nos hemos planteado tener más trabajadores. Un objetivo de la cooperativa permanente, como mide el año, es cantidad de consumidores que hemos podido sumar al consumo cooperativo, o sea, la cantidad de socios más que tenemos, es un indicador clave. Y el otro indicador clave que todos los años lo medimos es la cantidad de empleo que hemos generado. Son los dos indicadores, más asociado y más empleo. En realidad, en el fondo, lo que eso demuestra es el crecimiento del sector. Diferencias y puntos de vista bien, pero bien diferentes entre una empresa cooperativa de la economía social y solidaria de otra en la que el objetivo último y central, y podríamos decir excluyente, es la maximización de la ganancia. Se trata de instituciones sin fines de lucro constituidas y administradas por sus asociados, que son sus únicos dueños. La cooperativa obrera, además, se integra a la población de las localidades en las que instala sus supermercados cooperativos. Algunos datos. La COPE y sus empresas vinculadas dan empleo a más de 5.000 personas. Desde 1988 cuenta con su propio laboratorio de control de calidad. Es pionera en el desarrollo de productos de marca propia, entre ellos productos funcionales y saludables. Promueve el desarrollo de proveedores regionales pymes y los asociados participan activamente del círculo de consumidores para informarse, capacitarse y contribuir a la buena gestión de la empresa cooperativa. La cooperativa obrera, una experiencia solidaria que bien vale conocer. Y para más información ingresen a www.cooperativaobrera.coop. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Entrevista. Hoy tenemos una satisfacción, porque hace un tiempito, no demasiado largo, que Andrés Zeyman, que en más de una oportunidad ha tenido a su cargo el análisis de la coyuntura política, todas las veces que Ana Grondona ha hecho estudios en el exterior, bueno, hoy lo tenemos de vuelta, Andrés. Y los que son oyentes habituales de nuestro programa recordarán sus reflexiones profundas, lúcidas, brillantes, y también su voz. Pero, como siempre se agregan nuevos oyentes, entonces les vamos a recordar que Andrés Zeyman es autor del libro Radiografía Política del Macrismo, nada menos. Él es licenciado en Ciencia Política, docente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, magíster en Estudios Sociales Latinoamericanos. El currículum es mucho más extenso, pero los tiempos radiofónicos exigen la síntesis. Entonces, le decimos además que es investigador del Centro Cultural de la Cooperación. Con todos esos antecedentes académicos, lo hemos invitado a Andrés para que nos ilumine sobre la coyuntura política argentina. Este es un año complicadito. Así que te escuchamos atentamente cómo ves el escenario político, si hay crisis, si no la hay, y, por ejemplo, como se dice, ¿qué pasa al interior de la fuerza gobernante? Cambiemos. Hola, Edgardo, ¿qué tal? Es un gusto saludar a todos los y las oyentes, estar aquí con ustedes nuevamente. Efectivamente, creo que estamos en un escenario de crisis, ¿no? Un escenario de crisis, por un lado, en términos económicos, ¿no? Digo, todos los indicadores que ya conocemos, inflación, dólar, tasas de interés, digamos, hay un cuadro económico que es muy preocupante, que no da muestras de recuperación y que además el plan económico que lleva adelante el gobierno de mayor ajuste no nos hace pensar o vislumbrar la posibilidad de una mejora, ¿no? Entonces, por un lado hay esa parte, esa dimensión del contexto crítico que está atravesando la Argentina. Pero después también hay un segundo elemento que tiene que ver con cierta idea de crisis política, ¿no? Y que está relacionada, desde mi punto de vista, con cómo el gobierno procesa la necesidad de afrontar en términos de iniciativa política el tiempo que le queda hasta las elecciones de octubre, ¿no? Frente al deterioro cada vez más inclinado de la economía, tiene que rehacerse para poder enfrentar con cierta fortaleza las elecciones, que falta muy poco tiempo para que se lleven a cabo, ¿no? Entonces, en ese marco de crisis, de discusiones al interior del propio espacio de Cambiemos, siento desconcierto a su vez de las clases dominantes al no saber a qué candidato apoyar, ¿no? Han habido muestras de apoyo por un lado a Lavagna, por el otro lado algunos apoyan a Lustó, otros quieren elegir la figura de Schiaretti. Y digo, entonces, en ese desconcierto también hay cierto margen de crisis política que el gobierno trata de enfrentar a través de ciertas iniciativas, como primero fueron los esta idea de los precios esenciales, ¿no? Más en la batalla del campo de la economía, que a todas luces no ha funcionado. También esta semana se experimentó una nueva estampida del dólar hasta los 47 pesos, que marca también una dificultad del gobierno en ese campo para poder afrontar tales complejidades. Pero por el otro lado también la iniciativa política de estos 10 puntos a través de los cuales ha convocado a la oposición, 10 puntos que en realidad tratan de, no es más que un aval de la gestión que está haciendo el gobierno enmarcada en los lineamientos del Fondo Monetario, pero que de cualquier manera es un intento de retomar la iniciativa política, ¿no? Así es, esto de los 10 puntos ha generado algunas adhesiones, pero también muchas críticas, incluso de algunos de los referentes de la política que supuestamente tendrían alguna proximidad ideológica con la Alianza Cambiemos. Interesante la postura de la Iglesia Católica, ¿no? Porque los obispos que están en Roma, en un encuentro que va a llevar varios días, según parece, con el Papa Francisco, anticiparon su mirada acerca de lo que debe ser el diálogo. ¿Cómo ves este proceso? Mirando también la actitud del arco opositor. Bueno, me parece que lo que las fuerzas opositoras en su diversidad tienen en común es que frente al deterioro notable de la fuerza política que conduce Mauricio Macri, nadie quiere quedarse pegado con ese deterioro, ¿no? Nadie quiere, es como que te están llevando al pozo y te quieren agarrar de la mano, ¿no? De alguna manera. Entonces, con diferentes matices, desde ya y desde distintas posiciones, cada uno de los referentes opositores ha tenido una actitud crítica, ¿no? Por ejemplo, Lavagna ha salido con esta idea de sus 10 puntos, Massa directamente ha dicho que se trata de una operación de marketing, quien ha sido el más amistoso, porque la verdad que es bastante bastante sinuoso en cuanto a sus comportamientos políticos, por decirlo de alguna manera, es Martín Lustó, que trata de mantenerse equidistante, ¿no? entre la posición de Lavagna y la posición del gobierno. Pero bueno, en todos los casos nadie ha querido mostrarse 100% de acuerdo con este proyecto de los 10 puntos, que siempre tratan de emular de alguna manera, de una forma un poco caricaturesca, aquel pacto de la Moncloa, ¿no? Pero que en realidad en este caso no se trata, como decía antes, más que de convalidar el ajuste. Hay un dato reciente que no se puede dejar de tener en cuenta, y el apoyo explícito de Donald Trump, el presidente de la principal potencia del mundo, a el plan económico, al respaldo, con vistas indudablemente a garantizar, si es posible, la continuidad, si no de Macri, por lo menos de este modelo. Hay que devolver todo lo prestado, pero sobre todo porque es un gran aliado en su política, la de Trump, de mantener la hegemonía absoluta en lo que se ha dado en llamar históricamente el patio trasero. Es que quizás para nosotros resulta complejo hacerlo, porque estamos centrados, por supuesto, en las vicisitudes que atraviesa cotidianamente la Argentina, pero tenemos que marcar también a nuestro país inserto en un contexto internacional muy complejo, ¿no? Donde Estados Unidos se encuentra en un proceso de declive en lo que es su hegemonía, por lo menos de un tiempo a esta parte, el ascenso contundente fundamentalmente de China, pero también de Rusia en el escenario internacional, y en ese sentido, frente a ese declive, Estados Unidos trata de ceñirse sobre aquel que históricamente ha sido su espacio de primacía geopolítica principal, ¿no? Que es lo que vos denominabas recién el patio trasero, América Latina. Y Macri ha sido en la ofensiva contra los gobiernos progresistas de los primeros 15 años del siglo XXI quien ha encabezado, por lo menos primero en el tiempo, ese proceso de ofensiva con el punto de inflexión que se da en 2015 en la Argentina, el triunfo de Macri sobre Scioli, luego el impeachment a Dilma Rousseff, que le sobrevino a la asunción de Michel Temer y de forma posterior las elecciones en las que obtuvo el triunfo Jair Bolsonaro. También el triunfo de Piñera vino a condecorar cierto estado de situación en el cono sur de América Latina, pero que marca un punto de inflexión en la región, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido, frente a la posibilidad de un nuevo quiebre en Argentina, es decir, la posibilidad del retorno de lo que ellos denominan el mal del populismo, apostar fuertemente por la figura de Mauricio Macri, que se expresó en la llamada que le hizo Macri a Donald Trump en ocasión del refuerzo de los 57.000 millones de dólares que el Fondo Monetario le dio a la Argentina. ¿Es posible, Andrés, hablar de un quite de respaldo por parte del círculo rojo, digamos, del poder real de la Argentina a, no digo ya Cambiemos, pero concretamente a Mauricio Macri como líder de Cambiemos? Bueno, ese es un punto bien interesante, porque yo creo que lo que estamos asistiendo en estas semanas, después del mal comienzo de año que ha tenido Cambiemos, con una situación muy complicada en relación con el dólar, con los índices inflacionarios que no ceden, etcétera, es un escenario de desconcierto de los sectores dominantes. Es decir, una cantidad muy, muy corta de tiempo ante el escenario electoral, un deterioro muy vertiginoso de la figura de Mauricio Macri y una indecisión, por tanto, de los sectores dominantes en torno a qué candidato colocarle toda la fuerza, ¿no? Entonces, Clarín ha tenido una actitud muy fuerte de apoyo a la figura de Roberto Lavagna. Hace el fin de semana pasado, Horacio Verbisky, en su nota en el Cohete de la Luna, señaló cómo la Unión Industrial y Clarín están apostando fuerte por Lavagna. Otros sectores que apoyan a la figura de Sergio Massa, otros sectores que están apoyando a la posibilidad de Lustó, mientras que otros sostienen, fundamentalmente me parece el sector financiero internacional, fuertemente a la figura de Mauricio Macri. Entonces, frente a la escasa cantidad de tiempo, ¿no?, que queda, pensemos que las listas se presentan en apenas menos de un mes y medio. Exactamente. ¿No? Entonces hay una carrera contra el tiempo que genera cierto escenario de incertidumbre en torno de qué figura fortalecer frente a la posibilidad de que Cristina se muestre competitiva en las elecciones de octubre. La incertidumbre va a persistir un tiempito más, por eso te vamos a convocar indefectiblemente dentro de no mucho tiempo para que nos sigas ilustrando sobre este complejo escenario, por lo menos para tener claridad. Aunque las noticias no sean las mejores, lo peor que nos puede pasar es no saber qué sucede, ¿no es cierto? Y de alguna manera tratar de avizorar las perspectivas. Bueno, será un gusto estar cada vez que me convoquen. Como dijimos al comienzo, tenemos el gustazo, hay que decirlo así, de haber dialogado con Andrés Tseyman, que entre otras cosas de su importante, a pesar de la juventud, importante labor académica, es investigador del Centro Cultural de la Cooperación. Desde Gentiamos, Edgardo Forum, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente, 10 años. Mariana, te cuento que por iniciativa de Cooperar, hace un par de meses comenzaron a reunirse los referentes de 4 importantes cooperativas de seguros: Segurcop, el Grupo Asegurador La Segunda, Sancor Seguros y Río Uruguay Seguros. Uh-huh. Con la finalidad de buscar, encontrar y diseñar algún producto en común para estimular el compre cooperativo, para satisfacer en materia de cobertura de seguros algunas necesidades aún insatisfechas, sobre todo comenzando por las cooperativas de servicios públicos. Y así lo han hecho, con una visión muy interesante, potenciando la capacidad que tienen las 4 sin invadir la porción de mercado que tiene cada una de ellas. Y ya han diseñado un par de productos que han comenzado a difundir en el ámbito, como te dije, de las cooperativas eléctricas principalmente, que tienen determinados requerimientos. Esto demuestra la potencialidad del cooperativismo, de la economía solidaria, cada vez que se formaliza la integración, que no es solamente la integración institucional, compartir actos y declaraciones, sino negocios en común. Y esto seguramente va a dar que hablar porque recién comienza y tiende a expandirse de una manera extraordinaria. Entonces, la unión de cuatro grandes cooperativas de seguros, reitero, la segunda, el grupo asegurador La Segunda, Sancor Seguros, Segurcop y Río Uruguay Seguros. Seguro, y seguramente vamos a tener más información próximamente de todo esto. Por supuesto, contá con eso. Buenísimo. Y el próximo 20, 21 y 22 de mayo se va a desarrollar en Uruguay el Encuentro de Jóvenes del Sur, Integración y Trabajo Cooperativo. Esta información se publicó en la página de ASI Américas, www.asiaméricas.coop. El Comité Regional de Juventud de Cooperativas de las Américas va a desarrollar su primer encuentro sectorizado por regiones en Montevideo, en Uruguay, con el objeto de formar cuadros que sean protagonistas del sector cooperativo. El Comité de Juventud de la ASI Américas invita a jóvenes de Uruguay, de Argentina, de Paraguay, Chile, Bolivia y Brasil para ser parte del movimiento juvenil del sector solidario, el cual tendrá cita en Montevideo, Uruguay, el próximo 20 de mayo, 21 y 22 se realizarán visitas a algunas cooperativas. El evento es organizado por CUDECOP y el Comité Regional de Juventud con el apoyo de Cooperativas de las Américas y de la Alianza Cooperativa Internacional. Más información, entonces, la podés encontrar en www.asiaméricas.coop. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Conferencia, charla sobre experimentación y cruces entre la poesía visual de Cataluña y Argentina. Una aproximación desde diferentes perspectivas a la experimentación poética actual. Visual, espacial, tipográfica, concreta, permutacional y virtual, cuyo disparador será la presentación del libro, preste atención, se llama así, XYZACDEF, Antología de la Poesía Visual Argentina y Catalana, que incluye los trabajos realizados en los últimos 5 años de 15 poetas argentinos y 15 poetas catalanes. Participarán Josep Calleja, Claudio Manguifestas, Luis Pazos, Hilda Paz, Ariel Gangui. Coordinación a cargo de Juan Pablo Pérez. Este jueves a las 19, con entrada libre y gratuita, en el Centro Cultural de la Cooperación, en Avenida Corrientes 1543. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. El avance hacia la utopía requiere de muchas batallas, pero sin duda, la primera es la batalla cultural. Florial Gorini. Ahora, en Desde la Gente, el micro del Centro Cultural de la Cooperación. Economía, cine, debate, canta, teatro para chicos y chicas, exposiciones, artes visuales, géneros, cooperativas, variedades, investigación. El CCC con Luis El Chino Sanjurjo. Mayo es un mes de lucha. Mayo es un mes insurgente. En el Centro Cultural de la Cooperación, a 50 años del Cordobazo, a 50 años de aquella lucha obrero-estudiantil para la liberación nacional y social, hacemos memoria con el ciclo Cordobazo ayer y hoy. El martes pasado, la periodista y escritora cordobesa Viviana Fulchieri presentó su libro El Cordobazo de las Mujeres. La propia Viviana nos da detalles de su libro. El libro es un libro que tiene que ver mucho con la memoria, de hecho se llama El Cordobazo de las Mujeres, Memorias, y son 20 historias, 20 memorias de 20 protagonistas del Cordobazo, con la voz de cada una. Entonces son todos relatos en primera persona y es un poco sintetizando el Cordobazo en clave de género, porque, bueno, era algo que nunca, no existe en los archivos, y me pareció interesante y un gran desafío y casi te diría un compromiso tratar de visibilizar a tantas mujeres que fueron parte del Cordobazo y que fueron invisibilizadas. El próximo martes se desarrollará la conferencia El Cordobazo en Perspectiva, apuntes históricos para el presente, con la participación de Héctor Tosco, hijo de Agustín Tosco, y también de Florencia Greco, investigadora del CCC. También participará Nicolás Íñigo Carrera, que es investigador de la Universidad de Buenos Aires. Otras actividades para subrayar son la charla sobre sindicalismo y lucha política, hacia una agenda de unidad, y también la muestra Resonancias del Cordobazo con material histórico y documental, y la obra de teatro político Tosco, que interpreta Daniel DiBiase junto a Christian Thorsen. A 50 años del Mayo Insurgente en el Centro Cultural de la Cooperación, se hace eco de las efemérides, pero entendidas como memoria vida, porque la historia es plataforma de identidad, porque no puede contestarse a la pregunta sobre quiénes somos y qué hacemos sin tener claridad sobre nuestros orígenes y los caminos y las luchas que nos configuran. Todas las actividades sobre el Cordobazo en www.centrocultural.coop. Escuchaste a Luis El Chino Sanjurjo, director del Observatorio de Políticas Culturales del CCC. Más data www.centrocultural.coop. Desde la gente. Desde la gente. Música. El tango que está sonando es a don Agustín Bardi. Se trata de un tango emblemático de Horacio Salgán, muy bien interpretado, por cierto. Guitarra y bandoneón se complementan perfectamente, subrayando ese inconfundible aroma porteño. Hasta ahí, todo en orden. Sin embargo, la cosa cambia si le digo que ese bandoneón que suena tan porteño es interpretado por un alemán. Bernardo Fingas, de él se trata, es un bandoneonista nacido en Stuttgart, en Alemania, y este miércoles está presentando su trabajo Flaneur en el Centro Cultural de la Cooperación. Escuchemos un poco más de A don Agustín Bardi. Flaneur es un trabajo que Fernando Fingas grabó a fines del año pasado en los míticos estudios Ion en Buenos Aires. Se trata de un álbum de tangos instrumentales y cantados, tanto clásicos como composiciones propias. Y algunas perlas como esta, Ich küsse ihre Hand, Madame, si lo pronuncio bien en alemán, de Rother y Erwin. Se trata de un tango alemán de 1929. Madame, ich lieb Sie seit vielen Wochen. Wir haben manchmal schon davon gesprochen. Was soll ich machen? Mein Pech dabei ist, dass ach Ihr Herzchen leider nicht mehr frei ist. Ihr Mund gebietet mir, sei still. Doch träumen darf ich, was ich will. Küsse ihre Hand, Madame, und träume, es wär ihr Mund. Ich bin ja so galant, Madame, doch das hat seinen Grund. Hab ich erst ihr Vertrauen, Madame, und ihre Sympathie. Wenn sie dann auf mich bauen, Madame, ja, dann werden sie schauen, Madame. Küss ich statt ihrer Hand, Madame, nur ihren roten Mund. Erst ihr Vertrauen, Madame, und ihre Sympathie. Wenn sie dann auf mich bauen, Madame, ja, dann werden sie schauen, Madame. Küss ich statt ihrer Hand, Madame, nur ihren roten Mund. Según Charles Baudelaire, Flaneur es un caballero que pasea por las calles de la ciudad. Es un observador apasionado, de espíritu independiente, que aún estando lejos de su hogar, se siente como en casa, pero en cualquier parte. Escribe Bernardo Fingas. Cuando escuché la música de Astor Piazzolla en los 90, viviendo en Alemania, no sospeché que esa experiencia podía cambiar mi destino. Viajé a Buenos Aires para estudiar bandoneón. Hace ya más de 15 años que vivo aquí y me siguen acompañando mi bandoneón y el tango. Conocí los estilos de las grandes orquestas y entré a los boliches donde el tango está vivo. Ahí encontré la compañera ideal para mi bandoneón, la guitarra. Y efectivamente es así. Si no escuche con atención esta versión de Mi vieja viola, con el que nos despedimos hasta la semana que viene. Reiteramos, el bandoneonista Fernando Fingas se presenta en el ciclo Tango de miércoles el próximo 15 de mayo a las 20:30 en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación. Pero dejemos que sea el propio Bernardo Fingas quien nos invite. Hola, querida gente, soy Bernardo Fingas, bandoneonista alemán, y tengo el placer de presentar mi disco Flaneur, que se grabó en Estudio Sion, en el Centro Cultural de la Cooperación, el 15 de mayo a las 20:30 horas, con invitados de lujo. Se anunció Nico Fabio, se anunció Noelia Moncada, va a estar Hernán Reinaudo, Felipe Traine, Alejo de los Reyes y muchos más. Así no se pierden este evento, que va a ser una fiesta. Nos vamos con Mi vieja viola, un tango de Correa escrito en 1932, interpretado por Bernardo Fingas en bandoneón y Vicente Correa en guitarra y canto. Por cierto, el tango es nuestro, pero hace tiempo, hace mucho que se ha internacionalizado. Y vamos a disfrutar esta versión, por supuesto, despidiéndonos hasta la semana que viene. Chao. Vieja viola, garufera y vibradora de mis horas de parranda y copetín, de las tantas serenatas a la lora que hoy es dueño de mis horas y la trompa del bulín. ¿Cómo estás de abandonada y silenciosa después que fuiste mi sueño de cantor? ¿Quién te ha oído sonar papa y melodiosa? No dice que sos la diosa de mi pobre corazón. Es que la gola se va y la fama es puro cuento,